Las pequeñas diferencias cambian los mundos, no tan distintos. Conducción, Ramiro Maspes, Patricio Frascaroli. Acompaña, Relacionarte Producciones. Muy buenas noches, gente. Esto es No Tan Distintos. Y la gente se está empezando a copar con esto de hacer cosas a las 9 de la noche entre los días de semana. Y ya no solamente nos siguen a La Cautiva en Irigoyen 882, ahí antes del supermercado chino yendo por Irigoyen, a vernos los miércoles en los íntimos interactivos, sino que nos viene a ver al piso. Tenemos un montón de gente en el piso. Hay gracias de gente acompañando. A la presencia de este programa. ¿Qué tal? Tenemos ¿cómo a, les va? Tenemos a Pachano, que lamentablemente tiene que venir porque si no, no cobra fin de Pachano mes. Pachano es la segunda vez que tenemos viene. Tenemos a todos los chicos de Pachano Salvatore. Es un reincidente. Digamos. Acá lo tenemos a Nico. Tenemos a Salvatore. Tenemos un programón. Tenemos una chica acá con una guitarra, otra chica con un cajón peruano, un montón de cosas más. Tenemos a dos chicas acá. Tenemos a dos chicas. Y otra que también está por allá, pero secuestró siempre un cacho de pizza de Loco del Tomate y rajaron. Porque vienen, yo sé por qué vienen muchos también. Hay un montón que vinieron, porque podría venir uno solo, manga de largas. Vinieron porque hay pizza, Loco igual, del Tomate. Igual una pizza entera. Salvatore se avisó temprano que venían. El olor del cantimpalo arriba de la pizza se sentía más o menos de la avenida Rivadavia. No me hagas montoncito. Está ahí, ¿qué? Dice. Sí, no puede, sí. Pero ahora no puedes sentar, ahora estamos no al aire. Bueno. Lo que yo les voy a presentar ahora y vamos a arrancar así nomás, si es que ustedes dos están listas. Sin anestesia. Primero preséntense ustedes. Caro, háblame por favor. Si te hablo. Te escucho, ahora te vas a escuchar. No tenés retorno. Otra que no quiere retorno. Está bien. Nada, buenas noches. Soy Caro. Bueno, yo soy Malén. La chica del cajón. La chica del cajón. ¿Y qué van a hacer? Primero, preséntense en sociedad, como, bueno, como grupo. Hoy, oficialmente, somos Marionetas Sin Hilo. Así que tenemos. Por el momento. Fuerte el aplauso a Marionetas Sin Hilo Duro. Sin Hilo. Presentándose. Acá, Marionetas Sin Hilo. Sí. Presentándose acá. Presentándose acá el formato este de dos personas que están sumando gente, ¿o no? Están claro, reclutando. Sí. Ajá. Sí, necesitamos un guitarrista urgente. Wow. Porque Malu es pianista. Claro, yo toco el piano, en realidad no toco la percusión. Ahí va, bien. Te das maña con todo, digamos. No, no sé si tanto, pero... Cara rota, entonces, a full. Está bien. Es una de las partes de una banda. Obviamente, siempre todo, tiene que haber uno. Uno que haga de todo. ¿Y qué más necesitas? Aparte de un guitarrista. ¿Guitarrista? ¿Percusionista? Está bien. Sí. Pero así se arranca. Así ni se hablar, arranca. Ni hablar. Esta es la es manera. Más, ¿te acordás vos ese programa que estábamos haciendo antes? Sí. Donde la chica. Sí, me acuerdo, fue. Me acuerdo. Bueno, en otra radio. Terminó de tocar sus temas. Sí. Enseguida consiguió un guitarrista. O sea, le tiraron una onda ahí. Claro, después hubo un desencuentro. Pero... ¡Oh, qué desencuentro! No, bueno, pero nosotros también tuvimos desencuentro. En la Espineteada éramos tres. Éramos un grupo consolidado. Mirá, ya se presentaron en la Espineteada. ¿Sin nombre? Sí, no teníamos nombre. Bien. Pero éramos individuales. Pero bueno, se nos fue. Vamos a la última pregunta antes de que nos muestren qué es lo que hacen. ¿Hace cuánto se conocen? ¿Cómo empezaron este proyecto? Y nos conocimos en el conservatorio. Hace 3 años. Son las dos alumnas del conservatorio. Sí. Y nada, esto empezó por juntadas. Nos juntábamos los tres que te conté recién. Uh-huh. Y nada, hasta que dijimos, salgamos de las paredes de nuestras casas. Bien ahí. Bueno, esto es No Tan Distintos por la 96.3, la FM Nitro, la primer radio pública de Tandil. Y vamos a con el primer tema. El primer tema de Marionetas Sin Hilo presentándose exclusivamente acá. El tema igual. Pero no son temas. Pará, vamos a aclarar. No. Que... Pero ustedes lo van a ustedes lo van a hacer. No importa de quién es. No dijimos que era de háganlos, ustedes. No dijimos que era de ustedes. El pero... primer tema que van a hacer acá. Además, las canciones son de los que las escuchan. Y de así quienes que... las reproducen también. ¿No? Bueno, ¿estás de acuerdo? La autoría de otra persona. Ahí está. Después decimos de quién es. Sorprendeme. ¿Y por qué lo elegiste? Pero ahora, dale. Un sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Qué bueno, qué buena onda arrancar así. Qué lindo un lunes de ¿por qué todas las hojas son del viento? ¿Por qué eligieron este? No sé, como estamos buscando temas se me ocurrió ese y... Esta la pidió Malu. Esta la pedí yo. Sí. Está muy bien. Y cuéntenos a todos, porque está bueno esto de la radio pública, porque todos podemos venir a contarnos cosas. Cuéntenos por qué empezaron con los instrumentos, porque acá hay un montón de cositas. Yo siempre trato de mostrarle a la gente todas las cosas que hay. Aparte de la guitarra, tenemos una maraca. ¿Es una maraca eso que estabas tocando recién? Unidos. ¿Y qué cómo se llama eso? Tiene un nombre medio complicado. Bien, más o menos. ¿Cómo? Shakers. Ah, shaker. Debatir. Debatir, como shaker. La chocolatada. Porque como la haces así, shaker. Mirá, de esto que está acá, que tiene una manguerita blanca. A ver, probame primero cómo suena el shaker. Mostrale el shaker. De eso es lo que estamos hablando. Que parece una maraca, pero no es. No, bueno, las maracas tal vez en el barrio de él eran tan pobres que tal vez sonaban de diferentes. Éramos tan nosotros pobres. Nosotros inventábamos adentro de una lata de arvejas con piedritas de la calle, las maracas. Y todo lo que sonaba movido adentro de algo era una maraca para nosotros. Una botellita de plástico con arroz adentro también suena bastante. Lo que parecido. Pasa es que el arroz había que comerlo. Claro. No lo podíamos poner en una botellita es de plástico. La melódica. La melódica la conozco, no como el shaker, pero la melódica la conozco porque tengo una melódica. Está en otro lado, pero está. ¿Y por qué la melódica también? Porque toca el piano. Claro, porque toco el piano en realidad. Ahí va. Es más fácil trasladar eso. ¿Nos mostrás algo? Por favor. Un poquitito. ¿Cómo suena? A nosotros no, a la gente. Va, a mí también. Dale, no importa. Suena. Bueno, eso es una melódica. Tenemos abajo tuyo un cajón peruano. ¿Tiene cuerdas, cascabeles? ¿Tiene algo adentro? Tiene el... ¿Cómo se llama esto? Ahí va. Cerdillas, como debe tener como un redoblante. Ahí va. Ajá, sí, como una pequeña bordona. Está bien. Y vos, bueno, la guitarra. Una guitarra, ¿cómo? Más o menos se escuchó, pero una guitarra que tiene cuerdas de acero. Es una guitarra electroacústica, si no me equivoco. Correcto. Bueno. Correcto. ¿A qué edad empezaron a tocar instrumentos? Y, bueno, yo cuando era chiquita tocaba el órgano. Uh-huh. Y después empecé piano a los 13 por ahí. O sea que eras muy chiquita, sí. Sí, porque mi papá me enseñaba. Bien. Él toca, sí. Viene de familia. Y después dejé como 3, 4 años y después arranqué otra vez en el conservatorio. ¿Sos de acá de Tandil? No, de Las Flores. ¿De Las Flores? De Las Flores. Yo nací en Las Flores. Ah, ¿verdad? Hablando de Las Flores, le quiero mandar un saludo al CIO que volvió. ¿Con eso? No, con las manos así. Llegó aplaudiendo, como vino, siempre. Vino con Juan y aplaudiendo. Trajo, nada en las manos. Trajo otro muchacho más de La Pampa y vino aplaudiendo. ¡Qué y lindo! Se durmieron en el tren y terminaron con el tren en Las Flores y no sabían para dónde disparar. Después, bueno, un camionero o una persona simpática lo llevó hasta Azul y ahora están acá de vuelta. Y le quiero mandar un saludo a toda la comunidad que nos está escuchando porque Victorius del Toya, el brasilero, parte de los hermanos Tramontina que estuvieron el otro miércoles, está escuchando. Ah, está escuchando. Siempre, porque bueno, ahora debe estar intentando organizar todo para hacer de comer. Hacia Adentro Audiovisuales, productora, creo que es más o menos el nombre que nos dice muy buena la radio, hacía falta algo así, las está escuchando y no se está escuchando, les mandamos un saludo grande. Y bueno, le queremos comentar a la gente que tenemos un nuevo integrante de la familia de No Tan Distintos. Es cierto. Tenemos un nuevo... No, no voy a ser papá. Hola, no voy a ser papá. No. Quédate tranquilo. No. ¿Sabes lo estamos que puede todos salir vacunados contra ese virus. No vamos a ser papá. Pachano dice, va a ser en cana. No. también le quiero mandar un saludo a Pachano que nos vino a visitar. Igual ya no nombramos. Reincidente también. Sí. ¡Ah! No aprende. No, seguramente nos debe estar escuchando Wally desde Hudson. Hudson. Vive en Hudson. Nos debe estar escuchando. A la chica que está en la puerta, que no sé cómo se llama, que le tendría que mandar un saludo a ustedes. Claro, además hay que mandarle un saludo porque siempre te acompaña. Sí, va a todos lados. ¿Cómo se llama? A casi todos lados. No, pasada de factura en vivo. Pasando factura. Al señor Beltrán, que nos debe estar escuchando. ¿Qué pasó? También. ¿Qué hablaste? No. ¿Qué hablaste con Beltrán? ¿Qué hablamos? Contame con qué hablaste con Beltrán. ¿Qué pasa después acá? ¿Qué se quiere meter? ¿Qué en la boca? ¿Qué? No. No, ¿cómo? Bueno, salgamos de este embrollo. No, voy a dejar de mirar el Blindex. Y vamos a tratar de volver. Uh-huh. ¿En qué estábamos? Estábamos en que quiero escuchar otro tema. Eso, exactamente, estábamos tocando en vivo. Y esta es la primera vez que tocan en vivo para gente, aunque no esté... Juntas. ¿Sí, todas juntas? ¿Juntas ustedes? ¿O ya han tocado en vivo juntas en otra vez? No, tocamos, ¿cuánto? Hace un mes, en el Festival Solidario que se hizo para la gente de Azul. Ah, en sí. En Villa Aguirre, tocamos. Sí. Ahí fue la primera presentación. Ahí va. ¿Ya con el nombre? No. Ah, ahí va. Bien, ahí va. Y ahora... Otro tema, ¿no? Bueno. ¿De quién? Otro tema. Pescado. pescado rabioso. Muy bien, dicen acá. Muy bien, dicen acá. Muy bien, ¿qué era? ¿Pescado? Pescado. Ah, pescado, muy, pescado. Bien. Muy bien el tema, sí, sí. ¿Qué van a decir? No sé. Pues, sí, es verdad, la pregunta estuvo bien. Sí. Muy bien, ¿qué? Muy bien, ¿qué? Es como la gente que te dice, yo también, te quiero, yo también. Que ¿Vos también qué? ¿Vos también te querés a vos mismo? ¿De qué no me digas yo también? No. Yo también te quiero. Yo también te quiero, Dulce. Yo también te acompaño. Te acompaño. Yo también. ¿Qué? No, no, bueno, mejor eso que te digan gracias. Sí, sí. Perdón. Te agradezco. No, pero, qué lindo, che. Y te piden perdón después. Vamos al tema. Vamos al tema. Bueno, porque los aplausos suenan con una cámara que te vuela la cabeza. Olano manejando los ecos. ¿Eh? No, dice que paremos. No, está bueno, está bueno. Si no me tirás los aplausitos de ahí, listo. ¿Cómo son los aplausos de ahí? Dale, vos los tenés ahí, mirá, y aplaude Nico del otro lado. Ya vamos a poner un over. Tres, dos, uno. Ahí está. Ahí, mirá todos los números. Esos son los aplausos. ¿Hace cuánto que cantás, Caro? ¿Cómo arrancaste? Ay, gracias, Olano. Gracias. Creo. No sé. Creo que siempre cantaba así en mi casa, ponele cuando era chiquita. Creo que siempre me gustó. No sé cuándo fue el. Por ahí, cuando empecé a tocar la guitarra, a los 13, por ahí, digamos. Uh-huh. O sea, quería tocar un instrumento para poder cantar. Para acompañarte. Sí, tal cual. Sí, fue así. Y siguió. Y sigue, y seguirá, supongo. Sí. O sea, que en realidad el primer instrumento que utilizaste fue tu voz. Sí, después sí, no tenía otra cosa. Éramos tan pobres. Ella tampoco podía hacer maracas con arroz, tuvo que ponerse a cantar. Claro. Che, ¿y vos? ¿Yo qué? Hablando de todo un poco. ¿Y vos? ¿Por qué la carrera de música ahí en el conservatorio? Y mi hermano está... Dice, acá me dicen que toca el piano bastante picante, que sos bastante... Bueno, a ver cuándo... Hábil. A ver cuándo metemos un piano en el estudio. A ver cuándo conseguimos un percusionista para que ella pueda dedicarse a lo suyo. Claro. Sí, exactamente. No, nada, empecé porque mi hermano estaba estudiando acá y ya viene familia y la cosa, así que... Así que dijiste, bueno, sí, música. Música. Vos también dijiste música, pues ya venías. No, no venía nadie. ¿No? Atrás mío no venía nadie. Ah, ¿no? ¿Fue por decisión tuya, cosa tuya? Sí, bueno, me vine a estudiar teatro y terminé de conservatorio. Mirá. Sí, bueno, suele pasar. Suele pasar, sí, suele pasar, suele pasar. Vamos... ¿Tenemos otro temita más? No, ¿sabes qué? Yo lo que quiero hacer es que tomen un poco de aire, porque esto, ustedes, vamos a decirlo, acá hay como un calor terrible. Mientras ustedes descansan, si quieren, dejen todo así que no va a haber problema porque van a volver.

Bueno, y las vamos, había visto, no sabía que tenían esa defensa, muy bien, qué detalle. Muy bien. Qué detalle de lujo, qué cosa entra, qué lindo. Bueno, qué bueno las producciones tandilenses. Que eso es lo que vamos a apostar en este 5 de octubre, ¿no? Es una fecha donde va a haber un montón de bandas, de posibilidades de ver cosas. Invasión globalizada. Claro. ¿Eh? Y música. Nosotros desde acá, desde No Tan Distintos Tandil, invitamos a la gente a ser parte de la movida de Tandil. Obviamente. Y a bancar un disco que ya lo van a contar ustedes. Cuéntanos cómo hicieron el disco. ¿Cómo hicieron el disco? El disco es íntegramente hecho en Tandil. Hecho en Tandil, lo grabamos en el teatro, por eso mismo vamos a... La música al teatro. La música al teatro, exacto. Lo grabamos en Nido Record, Gastón Gauna. Ajá. Un trabajo hermoso. Ese loquito del sonido. Estamos muy contentos. Que le mandamos un saludo. Algún día los de Relacionarte Producciones vamos a ir y te vamos a despegar de la pared el flyer de Lunfardo Tango. Fue sin querer. Jodeme, jodeme. No fue personal. Mirá. Yo algún día te voy a explicar por qué hice eso. Explicar cómo salieron a pegar los cositos los muchachos. Sí. Está todo bien. Será para otro momento esa charla. Volvamos al disco. Contame más del disco, Bichi, por favor. Estuvimos trabajando desde desde marzo a abril grabando. Ajá. Hicimos dos tandas. Primera tanda creo grabamos 4 o 5 temas, la segunda 6. Sí. La placa son 11 temas. 11 temas. Y después todo lo que es producción adentro, o sea, punteos, voces. Uh-huh. No todos los punteos, no me tiré tampoco como que. No todos los punteos, hubo unos punteos que eran en vivo. Más de la mitad, el disco se graba en vivo. Nos cerramos en el teatro. A tocar. Y a la cuenta de nuestro amigo Jonathan. 1, 2, 3, 4 y a grabar desde que empieza hasta que termina. Ahí va. No es raro. ¿Vos habías grabado algo antes? Sí, he grabado la guitarra, ¿no? Sí. ¿Habías participado en otras grabaciones? Sí. Nos están escuchando, pará, nos están escuchando, le están mandando, un beso a Nico. Anto Ciarelli. Está en Brasil, están a punto a las 11 de la noche, salen para Sao Paulo. Es una viajera. Es una viajera. También, ya que estamos. Ahí va. A María Celeste Velagardi y Cruella de Vil, gracias por presentarme a la rana cuando nos conocimos y a la abeja y por toda esa fiesta desopilante que pasamos el fin de semana. Ya que estamos con los saludos, vamos a mandarle un saludo a Nancy Bronte que nos escribe al Facebook de No Tan Distintos Tandil. Bien, los encontré en el dial. Hermosa voz la de la niña, dicen acá. Mamá Nancy, si mamá Nancy dice que cantás bien, vos no la escuchaste cantar a mamá Nancy. Algún día la vas a tener que escuchar, no sabes lo que es. ¿Sí? No se anima a cantar en vivo. Por ahí en la radio de espalda sí. Ahí va. Pero en vivo no. Nancy, gracias por escucharnos. Nos olvidamos el miércoles pasado de irte a buscar y te lo vamos a seguir pidiendo perdón hasta el miércoles que viene que te vayamos a buscar. Y sí, hasta que remendemos ese. Y tenés que ir a ver a los chicos. Tengo un saludo más para el hombre con el que estuve hablando toda la tarde hoy arriba de un remis que me contó que hacía paracaidismo. ¿Pasándole los cambios? No, nunca le pasé los cambios. Hacía paracaidismo deportivo, pintura y hizo un montón de cosas. Me pidió que le dedique un tema y que me dijo, bajo tu criterio musical y tu conocimiento, no sé de dónde sacó lo del conocimiento, pero me lo dijo, así que. El próximo tema que escuchemos a los tres se lo quiero dedicar a él. Muy bien. Sí. Primero. Esos tipitos. Jonathan, ¿vos habías participado de alguna grabación antes? No. Es tu desvirgamiento musical en el tema de grabación este. Sí. ¿Y sí. cómo lo sentiste? Ah, estuvo buenísimo. ¿Cómo es grabar en un teatro? No, es muy lindo. La verdad que está re bueno. Sonó muy bien. Estoy muy contento. Bien con ahí. La batería que me prestaron. Todo prestado. Nada mío. Y nosotros sabemos muy bien de lo que estás hablando porque miércoles a miércoles nosotros hacemos los íntimos interactivos y ustedes estuvieron, participaron y también hay muchas cosas que son prestadas y no hay por qué desmerecer. Sí, aprovecho Nacho Mitidieri de OCB que nos prestó la bata. Con esa bata grabaron. ¿Le prestó el Cobra? El Cobra del G.I. Show es eso. ¿Le prestaron el Cobra? Le diste más a todos esos cuerpos, viene ahí. ¿A toda la completa? No. Un Tom... La chancha. No le resumimos la bata porque este animal si no se va a caer. Claro, porque si yo te iba a decir, iban a terminar haciendo un disco de King Crimson, más o menos. Es que yo llevamos toda la bata al teatro. Yo la estaba armando toda. Cayó la censura. Cayó la censura. Cayó la censura. Gastón lo vio tocar. Sí. Y lo vio tocar en el ensayo con una Mapex que había en. Una premier vieja de un baterista anterior que la dejó un tiempo en casa y era un ton y una chancha. Ajá. Entonces Gastón dijo, ¿va a grabar así? Sí. Después el tiempo, el loco dice, me va a prestar la bata el chabón. Mm. ¿Y qué le pediste? Le pedí todo. Es que esa bata es hicimos el íntimo interactivo con OCB y yo lo único que hice fue mirar esa batería. Ah, bueno. No me animé a decirle. Creo que ahora que nombraron OCB, ¿Puedo empezar a contarles algo del nuevo personaje, de la nueva empresa que nos está acompañando? Ah, por favor, preséntala. Preséntala, por favor. Lo voy a presentar y voy a aprovechar que están ustedes y ustedes después vamos a debatir sobre esto. Acaba de entrar a la familia de No Tan Distintos. Poneme redoblante, bombos. Algo. ¿Qué tenés? ¿Tenés algo? Me está haciendo un parate ahí. ¿Tenés algo para ponerlo así? Me tira con el shaker. Hoy aprendimos que existe shaker. La viborita. Hoy empieza, a partir de hoy, a auspiciar en No Tan Distintos Tandil, Siempre Verde Grow Shop. El primer grow shop de la ciudad de Tandil. Uh-huh. Grow shop, chicos, ¿qué es un grow shop? Me preguntará Nancy Bronte, por ejemplo. No, un grow shop es un lugar en donde vas a poder conseguir bueno, todo lo que vos necesites. También, para que se enteren bien, lo vamos a compartir. Nuestro Facebook es No Tan Distintos Tandil. Ahí vas a poder entrar y ver lo que es un grow shop, porque te lo voy a estar compartiendo ya en un este ratito. Momento. Y todo lo que necesitas para tener tu indoor, tu planta, lo que vos quieras, no llames para pedir que te armen uno, porque no es así. No es Esto es para onda. Que vos te enrosques ahora que se puede y tengas tu planta. Si te gusta o si no te gusta, porque aparte, dentro del grow shop vas a poder pedir libros acerca de eso, del cultivo, de la cultura de cultivo, de todo eso. ¿A ustedes qué les parece que en Tandil y en No Tan Distintos haya un grow shop? Yo creo que está muy mal. Decía. Yo creo que está muy mal, hay que mirar un poquito. Wow, man. Solo eso. Great, great. Yo creo que a partir de ese arte hay que empezar a aprender a hablar sin usar aire. Es cierto. Bueno. Jonathan. Jonathan. Se mantiene. No opina. Bueno, Tomás. ¿Vos? ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a ser cliente? ¿Estás de acuerdo? ¿Votarías sí. a favor de la ley de despenalización? No, vos, no Pachano, me tirás un ok para arriba. Oh, no. Sí. ¿Qué fue un ok o se dio vuelta y sí, se... Sí, sí, dos pulgares para arriba. Mira, cuatro, los 10 dedos. No, pará, no te... No, bueno. ¿Marioneta sin hilo? Ya sabes, Marioneta sin hilo también. Vamos ahí. Te metes en el Facebook, que es Siempre Verde Grow Shop, o lo buscás, que nosotros lo vamos a estar compartiendo, para que empiecen a enterarse de cómo se trabaja con esto. Esto es para... Esto es como tener una huerta, muchachos. Es como plantar un plantín de tomate que te va a dar frutos. Exacto, piénsenlo. Exacto. Y así es como queremos concientizar a la gente y desmitificar un montón de cosas acerca de esto, que es una planta. Y además de que... Dejemos de ir a buscar eso a lugares peligrosos, ¿no? Y por ahí te cobran mucho por poco, con o que a la vuelta no te encuentre la policía. Mejor hacelo vos en tu casa, vos, que es legal. Con tu familia, ¿cómo tranquilo. ¿Cómo te fue? Corto. Claro, sí. te pasa eso, tenés que darle para que haya otro. Eso, Le quiero mandar un saludo a Rosa López Osoro, no, la deben conocer todos, ¿no? Rosita. A Rosita, que nos está escuchando, así que le vamos a mandar un abrazo fuerte. Y hay un tema de Salvatores para escuchar antes de seguir hablando con ellos, Tomás Solano. Para dedicarle al muchacho amigo tuyo. Es, de que decino, para dedicarle al señor Remisero, mirá. El Yacuyaki. El Yacuyaki. Esos tipitos, tema 8, ¿no? Tema 8. No Tan Distintos. Un circo de tu show. Si bien vos terriblemente aplanador el sonido de este disco. Suena como la hostia. Y lo vas a poder disfrutar en un teatro, que recién hablábamos con toda la mientras acústica pasaba el tema. Precisa. El Teatro de la Confraternidad es muy lindo lugar para hacer presentaciones de disco. Es muy lindo, es muy... muy cálido, es muy entretenido. Además muy de la mística que tiene todo el tablero. Los años. No, el lugar. Todo. Las cosas que se han hecho ahí, la historia que tiene. La madera, la acústica, todo. Y cuéntenme. Saludos para el CEO que está escuchando y manda saludos. También le vamos a mandar de vuelta saludos al señor remisero, que no me acuerdo su nombre y por eso le estoy en deuda. Y este tema fue para usted, espero que lo haya escuchado. Mañana, cuando pase por la remisería y al lado de lo de Nancy, vamos a ver si nos dan un saludo y me refresca el nombre, porque él me dijo que era un enamorado de la vida y de la música. Bien. También le quiero mandar un saludo a la gente de Todo Moda, que nos fue a ver hace unos miércoles, el miércoles pasado, si mal no recuerdo. Porque también vamos a estar ahí charlando. Y a la gente de Aldente. Andrea y Laura, nos estás escuchando por la 96.3 o por www.femenitro.com.ar, que son las dos maneras que tenés de escucharnos en todo el mundo y en la ciudad de Tandil más fácil, porque tenés que sintonizarnos y nada más. La primera radio pública de Tandil, Femenitro 96.3. Nos podés llamar al 443-3819 para hacer una pregunta a los vagos que están hablando acá, que van a estar presentando su primer trabajo discográfico para poder... dejar de ser vagos y vivir de la música. No, mentira, todos tienen su trabajo, creo. Y si no, nos puedes mandar un mensaje de texto al Nitro, espacio, el mensaje que vos quieras. Tenés que escribir Nitro, espacio, el mensaje que vos quieras, al 5588 y ahí nosotros leemos tu mensaje. Y también más directamente al 2494-211111. Que es más fácil, tan fácil es que hoy, cuando me fui a cargar crédito a mi celular, casi se lo termino cargando a él. Pasa, me han llegado bastantes cargas igual. A ver, vamos a redondear. Salvatore se va a presentar. Va a presentar el nuevo disco que se llama Bajo el Sol, su primer disco, en el Teatro de la Confraternidad, en 4 de abril 1371, el viernes 5 de octubre a las 21 horas. Y nos trajeron dos hermosas entradas de prensa. ¿Dónde están las entradas a la venta para la gente que no paga, que no sos prensa como te yo? Te respondo yo con voz de locutor Manhattan. Y te digo que es en Manhattan, Instrumentos Musicales. Luis, quiero decir algo, Luis. No soy marquero, pero el... último afinador. Marquero, chicos, por favor. Chicos, apertura mental. No caigamos. Soy marquero, pero el último afinador Fender que te llegó. Sí. Le llegó un afinador Fender cromático, chiquitito así, que te lo podés meter enganchado en un labio, parece un piercing divino. Gracias, porque está buenísimo. La verdad que en Manhattan encontrás lo que quieras. Lo mismo. Y la onda que nos tiran. Si tenés. Encontrás las entradas. Encontrás las entradas y los encontrás. Además, a los encontrás pibes. De todo. Encontrás las entradas para Salvatore. Encontrás el LP de Señor Gronk, que va a estar el último miércoles de octubre. Vamos a tener un interactivo con ellos. ¿Qué le tenemos que contar a la gente y a los chicos de Salvatore? Es que más vale que vayan el miércoles, porque si no el viernes. Sí, más vale que. No, igual han ido. Es complicado. Esta semana. No, el miércoles estamos acá tocando la radio. ¿Con quién? ¿Con los chicos de Pura Cháchara y de Radio Bemba. Nos invitaron a tocar. Vamos a hacer un set reducido como para derribar medio barrio. Bueno, capaz que damos una vueltita. ¿Eh? ¿No? Tenemos íntimo interactivo. Sí, ¿quién toca? Yo siempre tengo ganas de venir. Ahí está. ¿Quién toca? ¿La semana que viene? Sí. Estrella Negra. Esta semana. Estrella Negra. Hoy es lunes. Acordate. Yo tengo un problema con los días, que es otra cosa. Estrella Negra, una banda no serán de punk todos iguales, pop. Por eso está complicado. Todo es joda. No sé si para decirlo joda, pero sí son iguales, son todos iguales mis días, las paso muy bien, por suerte, claro, en la vida. Es importante. La pasamos demasiado bien y se nos, soy bastante se nos complica seguir feliz. Un espectro de ya que estamos, les cuento, el 3 vamos a estar con Estrella Negra, miércoles 10 de Tal Palo, miércoles 17 a Contrapelo Casi Murga, 24 Zona Sur. ¿Cuándo es el de A Contrapelo? A Contrapelo el 17. 17, vos, de Chau Pinela, la gente de Chau Sí, Pinela, hoy me Mac preguntaron, Fabi. Hoy hablé y me, pre- el hoy me preguntaron. El 17, los chicos de A Contrapelo Casi Murga, y ustedes también los invito. Y para cerrar el mes de octubre, otro trío de la ciudad de Tandil, que hay mucho trío en Tandil. Está sí. Axis, está Señor Gronk, están ustedes, ¿qué más? Bueno, en su momento Negra, Anomia, ¿no? También fue un trío en un momento. Automa Kalashnikov. Mirá la que te tiré, la de Juan H. Sí. A mí me gusta. Mucho trío pesado. Sí. Mucho trío pesado acá. Funky, pesado. Porque Señor Gronk también tiene su cuota de funk, tiene su. Viste, bastante. Y con este disco, ahora, ya que también está. Sí, está bien, sí. Señor Gronk. Con este disco, ¿qué esperan hacer después de la presentación? Tocar. Salir a presentarlo. Tratar de venderlo. Ahí va. Muchas copias. No, de a poco. No, la verdad, hicimos 90. Tranqui. Mentira. Tranqui panqui. 90 copias. 90 hicimos. Copias. Pero le va a alcanzar para el viernes. Ojalá que no. A ver, el teatro va a estar lleno y el teatro tiene capacidad para más de 150 a 170 personas. Uh-huh. Así que se van a quedar cortos, son unos pavos. Yo no voy a la casa y se los canto. Bueno, el problema es que. a las chicas. Claudio va a hacer esto, dijo. Da 90 CDs al sexo masculino y los demás se los va a contar a las chicas claro. De la casa. Y una clase de tenis de última también. Una clase de tenis y una cantadita de criolla. Después tocar Jorge Dreller, después tocar. También te puede tocar de... ¿Es un serenatero? Es un amador. No. Es, es un lover. Es un lover. Bueno, a ver, chicos. Chicos, el viernes. Sí. No, más vale que vaya. Y ya te contábamos. Este programa hermoso que en el que estás participando, que se llama No Tan Distintos, sale los lunes, miércoles y viernes. Claro. A la misma hora nos venís a hacer tu presentación. Y lo mismo que nos hicieron todas las bandas que vienen ese mismo día. Lo que yo no puedo creer... ¿Cómo que no? Está bueno, estamos en Tandil. Eso, yo he vivido en otros lugares y no hay nada que hacer. Hay un montón de opciones. Opciones artísticas. Cuanto más opciones tengamos, mejor. Lo bueno es que la opción que tenemos nosotros es de, por ahí, por ejemplo, llevarnos la valijita y tratar de charlar desde allá, por ahí. Charlar de allá. Vamos a ver. Bueno, uno nunca sabe. Nosotros podemos sorprender a cualquier lado. Porque nosotros andamos con esa valija para todos lados. Contamos con Leo y con la bomba atómica. Y la bomba atómica te conecta de cualquier lado. Es más, creo que vamos a hacer, cuando los veranitos estén más lindos, tenemos que hacer un No Tan Distintos en una plaza, bajo una glorieta. Lo vamos tirando ya para la gente del municipio que se vaya atajando. Porque así como a vos, Gastón Gauna, sin querer, te pegamos una ficha y no te lo pudimos despegar porque el engrudo estaba hecho con masa epóxica. Municipio. Además estaba hecha por una por una peronista. O sea que, si la tienes clara en pegar... A ver, estaba hecho por Bombita Rodríguez. Claro. Me acuerdo. Te aviso al municipio que vamos a hacer un programa desde una de las glorietas, de alguna de las plazas que tienen glorieta. Claro. Bueno. El loco ese me pegó un cartel. Sí. Bueno, no, yo decirle que fui nosotros, yo. No fuimos nosotros. O sea, decirle que fui yo. Yo le voy a explicar, porque un día yo le voy a explicar. Igual todavía siguen llamando al Consejo Deliberante para dejarse de nosotros. No hay problema. Lo que sí les quiero decir a todo el mundo, que ya pueden empezar a hacer lo siguiente. Esto también es exclusivo y gracias a que están ustedes lo vamos a decir. Por un par de lados de la ciudad de Tandil hay carteles... grafitis, bien a lo argentino, que dicen No Tan Distintos. Si lo buscás, lo encontrás, te sacás una foto con el celular, que ahora cualquier celular tiene cámara de foto, y el que no tiene, bueno, que le pida a alguno. Este claro, no tiene, bueno. El bichi no tiene porque es un lagarto. Aquel, sí, bueno, no importa. Vos vas, te sacás una foto con el celular, con una Kodak, no importa. Con lo que tengas, te sacás una foto que compruebe que estás al lado de uno de esos carteles. Con la Polaroid. Con lo que quieras. La subís al Facebook. Hay pintados con aerosol. Son esos. Esos grafitis con aerosol. Vos te sacás. A ver, te sacás una foto. Adelante de ese cosito y te ganás una entrada para los íntimos interactivos. Y otras cosas más que siempre estamos regalando. Exactamente. Pero vas a empezar a participar de consignas con nosotros. Te vas a ganar un premio seguro. Por ejemplo, sándwiches de McFabby. Estamos regalando todas las semanas dos sándwiches de McFabby a elección. El que vos quieras, desde una hamburguesa completa hasta una bondiola. ¿Has comido? Tirame donde un cartel ya y saco una foto. McFabby tiene el sándwich de bondiola. Una cena íntima con nosotros, dice acá. Claro, no, es eso mala. No, porque no tenemos para pagarlo. A menos que nos inviten. Bueno, pero unos sanguchitos. Bueno, de última te hacemos. Ahora empiezan los días lindos. Ahora empiezan los días lindos y vamos. ¿Sabes cómo ganan los hippies con el equipo? Claro, hacemos picnic. El picnic es un concepto horroroso. Bueno, a ver. Por favor, estamos a... basta de picnic. Vamos a juntarnos a comer un chuzán de mortadela. Estamos a 12 minutos de terminar este programa. Y no es que los quiera despachar, pero tenemos la compañía de... Claro, tenemos las chicas bueno, que... díganos todo lo que tienen que decir acerca del viernes. El viernes. Eso marca, listo, ya. 21 horas, Salvatore presentando su primer disco, su primer trabajo discográfico, Bajo el Sol. Bajo el Sol. Bajo el Sol, increíble. Increíble, ya lo vieron, igual nos vamos a las despedir con algún están temita. En Manhattan, instrumentos musicales. Ah, en Manhattan. En Manhattan, y no se lo pierdan, va a estar muy lindo. Bueno, ¿la han pasado bien? Sí, como siempre. Bien, ahí va. Y ahora estamos escuchando Arte del Tener. Y este tema, el Arte de Tener, para vos, que siempre estás preocupado por tener algo, te lo digo a vos, Agustín Miglione, desde Mar del Plata, que nos está escuchando, el Arte de Tener, de los chicos de Salvatore. También para Ale Guardia, que nos está escuchando. Viernes 5, en Tandil, Teatro de la Confraternidad, 4 de abril 1371, Salvatore presentando su primer trabajo discográfico, Bajo el Sol. El miércoles seguimos comiendo cabezas en vivo con esto. Igual. Gracias. Yeah. resonando el eco del saber lo que es poder. No escuchas siempre de larga picada. Otro pa' comer, miras de allá. El arte de tener. Mientras terminamos de escuchar El arte de tener de los chicos Salvatores, que se acaban de ir y se llevaron los últimos cachos de pizza de Loco del Tomate, a quienes les quiero mandar un fuerte abrazo a los pibes. A Coca, Brajay, Anquito, Nadita. Nadita, todos que están allá. Nos manda un mensaje, José, de Siempre Haber de Grow Shop, que ya te presentamos como parte de esta historia, y que podés hablar con José mediante el Facebook, que es Siempre Haber de Grow Shop Tandil. Si no, nos buscas a nosotros en No Tan Distinto Tandil, que ya estamos compartiendo su dirección. Ya te la compartí. Y acordate, no lo llames para pedirle, loco, vendeme una china. No. No es esa no la hay idea. Semillas tampoco. Esto es para que vos tengas tu plantita en tu casa, como a vos más te guste. Tienen abonos, tierra, luces, paneles, todo lo que vos necesitas para generar un indoor. No, claro, a ver. Contanos de qué te reís. No, de nada, es una mirada cómplice. Ay, mirá, y la otra se fue, bueno. Corrió. Bueno, tenemos otro saludo para mandar. Sale para Miami un saludo. Para la tía Esther, loco. Para la tía Esther, saludos de Alejo, el Pacho. Dice que hay mensajes en el 5588. Abrí el mensaje del 5588. Que ahí dicen los mensajes que han llegado. Es Nitro, espacio, mensaje, tenés el hosting, lo tenés ahí en el escritorio. Lo tenés puesto. ¿Acá? Sí. ¿Vos decís? Para SMS. Ver. Acá eso está. Significa que nosotros no... tecnología. Como nosotros no creemos que nos manden mensajes al 5588 y tampoco no creemos que nos vayan a mandar mensajes, decimos nuestros celulares. Por ejemplo, nuestro celular de contacto es el 2494-211111. Y para mandar un mensaje de cualquier lado del mundo, que te va a salir más barato y nos vas a poder llegar, es Nitro, espacio, mensaje al 5588. Y ahí llega un mensajito que vino desde Miami. Desde la Chacón de la Lora. Pero bueno, también... Para vos, Tomás Solano, que estás del otro lado, me gustaría que vayas preparando un tema que se llama Working Man the Rush para después cuando nos despedimos para José. Y si lo querés escuchar, José, de Siempre Verde, te vas a tener que quedar escuchando hasta el final, como siempre. Este programa que se llama No Tan Distintos y que sale el lunes, miércoles y viernes de 21 a 22 horas. Y que por suerte, cada semana que pasa, vamos sumando un montón de adeptos más. Exacto. ¿Van a cantar? Como quieras. Sí, quiero que canten. Bueno. ¿Y ustedes quieren cantar? ¿Vos tirás algún corito en algún momento? ¿No? ¿No? En estas no. No, pero en algún momento. En una sola canción. ¿En una sola? Acá. ¿En cuál? Charlemos. ¿No querés charlar conmigo? Ahí. ¿Y este tema cómo se llama? Tema de Pototo. Tema de Pototo, ahí va. De Almendra. Bien. Bueno. Bueno, no, Almendra no. En realidad no es de Almendra. Recién nos dimos cuenta. Mirá, todos estos temas. Bueno, está bien, no importa. Está muy bien. Se sintieron cómodas. a las 21:55 horas, ya casi al borde del final de No Tan Distintos, que Olano nos va a regalar siempre dos minutos. Dale, dale, me dice, ya no quiere que le manguee más al aire porque lo prendo fuego. Le paso la voz cantante a la señora Caro Frank. Así la pueden encontrar en Facebook para enterarse de lo que ella haga musicalmente y, por qué no, también de su vida. No sé si vos pondrás cosas, muchas cosas de tu vida en el Facebook. No, alguna que otra foto escrachosa. Sí, bueno, entonces, inevitablemente. El Facebook es una buena manera de encontrarse. Le quiero mandar un saludo a Pachano, a la gente de Salvatores que acaba de llegar, y no pierdo más tiempo. A Beltrán, si está escuchando, capaz. Con ustedes. A Beltrán, Beltrán nos debe estar escuchando, si no, es... Hoy me dijo, te voy a estar escuchando, así que no seas tan distinto, me dijo. Eso. Sí. Él tiene un montón de jueguitos. Si me hubieses visto cómo entrar al estudio, te hubieses dado cuenta que sigo siendo un no tan distinto. Mientras la chica del cajón hace montoncito... Y cosas raras, le pasamos... Porque te hace así, ¿qué pasó? Y ahora, ¿y acá cómo es? Porque ¿y no esto? Entiende la letra. Qué problema. Hay observaciones arriba de las no de los dice, cánticos. Viento, parece que dice. ¿Qué dice? Bueno, vamos esto es... a que salga. Música en vivo. Música en vivo, en No Tan Distintos. Para saber cómo es la soledad, habrá de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien y en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca ha de morir al observar cómo muere. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca de morir, nunca de morir para saber cómo es la soledad. Habrás de No hace falta, ¿sí? Bueno, un aplauso. Bueno, muchas gracias por estos temas. La verdad salió como un flashback de la espineteada. ¿O no? No hicimos tema. Ah, hicimos un solo tema de espineta en la espineteada. Sí. ¿En serio? ¿Qué hicieron? Hicimos una de promesas. De Green. Grupo Red. De Frente al Mar. Y Mala de Fama. Al mar. Bien. ¿Era? Bien, bueno, bien. Tal vez. Y bueno, ¿y ahora cuándo las volvemos? Me equivoqué en todo. No, está perfecto. ¿Pero qué? ¿Estás incómoda? No. ¿No? ¿Estás capaz demasiado relajada? ¿Será ese el problema? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Con calor. Con calor, bueno, sí. Y el sauna está... Este lugar es así. Mira, mamá Nancy nos dice, está re bueno el programa, cariño. Gracias, mamá, gracias, gracias, gracias. Ahora sí, dice Agustín Biglione, que nos está escuchando. Dulce voz, divina, me escriben por acá. Te habíamos dedicado un tema hace un rato, un tema de Salvatores, que bueno, lo vas a poder ver en el Facebook de No Tan Distintos, Agustín, que se llama El Arte de Tener. El Arte de Tener. Así que búscalo en el Facebook, que es No Tan Distinto Tandil. También pueden encontrar alguna información más de la gente de Marioneta Sin Hilo, que acaban de presentarse acá como dúo. Y que seguramente nos van a estar pasando información cuando se estén presentando en vivo. ¿Cuándo se van a presentar en vivo? ¿Tienen pensado alguna fechita? No, pero queremos que sea pronto. Sí. Bueno, nosotros también, y cuenten con nosotros para... enterarnos al ¿no? Ni bien sepan. Y bueno, nos está escuchando también Rosa, que te había mandado saludos a los chicos de Salvatore, que no nos estamos escuchando. Que yo lo leí, Rosa, el mensaje que nos mandaste el programa pasado, que fue el viernes. Sí, y no nos enteramos. Sí, lo leí cuando me fui de acá, un boludo. Sí. Pero nos decía, viste que habíamos estado hablando de gimnasia, sí, eso, que no teníamos menos fútbol que no sé qué. Sí, carajo, basura retarde, dice acá. Rosa dice que sos una basura, que retarde. Ah, y ahora viene, para despedirnos, Working Man The Rouge, dedicado a José de Siempre Verde, y también para el Tincito Biglioni, que no seas pavo, te vas a ir de viaje con 2 lucas en la mochila. Se acaba de enterar todo el mundo, lo acabo de decir en la radio. No vayas con 2 lucas en la mochila porque te van a afanar. Mira, la verdad, yo hice eso y en La Plata me comí un garronazo, así que te aconsejo que andate, no... Andate de viaje a dedo y llévate una crema hemorroidal por si las dudas, nada más. Bueno, gente, esto ha sido No Tan Distintos. Nos encontramos el miércoles en La Cautiva a las 20:30 horas junto a Estrella Negra para compartir otro íntimo interactivo como los que hacemos siempre, todos los miércoles del mes. Mañana el flyer posteadito nuevo, impresionante, porque Jaspe Diseño Gráfico, que hace los mejores flyers para bandas, las mejores cosas gráficas que puedas encontrar, tuvo un fin de semana de relax. Entonces mañana ¿de relax vamos o de...? No sé, vamos a ver. Pero también le queremos decir a Florencia que tiene un regalito de nosotros que ya se lo dejamos después por vía online. Muy bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Ah, le quiero mandar un saludo a Guapi, que nos está escuchando desde Recoleta. Guapi es una dulce persona que conocí hace un tiempo. Ah, sí, ya sé quién es. Bueno, no importa igual. Saludos para ver, Yael, por ahí si estás escuchando, de Catamarca. Para Fede Burnick, ¿sabes? Dice estoy, acá ¿para quién? Para el alemán, para el Fede Burnick. Que alemán, no fue tan así. Está bien, la dejé encerrada en el hotel, pero era por una buena causa. Seguro. No, si no te no sientas mal, claro. Yael, si acabo de decidir que a fin de año me voy en la moto a visitarte, así que... Con cámara y todo, te lo dijo. Sí, con cámara, ¿no? Me voy a Catamarca en la moto, así que nos vemos allá. Chau, chau, chau, chau. Meme, dicen acá. Nada que ver. ¡No! ¡Chau! Estas fueron tan distintas.